Buenas noches, soy Mónica González y les doy la bienvenida una vez más a Lo que esconde la noche. Hoy tenemos con nosotros a Natalia Ortiz, estudiante de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Mónica. Natalia tiene 22 años y está en el tramo final de su carrera. Cuéntanos, Natalia, ¿por qué medicina? ¿Qué fue lo que te inspiró? Pues lo que pudo inspirarme fue mi familia, que la mayoría son médicos o trabajan en sanidad. Y bueno, en el colegio, en el instituto, me gustaban las asignaturas relacionadas con la biología y tal. Y nada, me dio la nota, hubo presión familiar y me metí en medicina, pero no me arrepiento porque me ha gustado mucho. ¿Y cómo ves tu futuro profesional? Porque las cosas han cambiado mucho desde que entraste en la carrera hasta ahora que vas a salir al mundo laboral. Pues cuando empecé la carrera, realmente las oportunidades parecía que iban a ser muchas y que cuando terminábamos la carrera y la residencia no íbamos a tener problemas para encontrar empleo. Pero con lo que está pasando parece que sí que va a haber problemas de cara a la residencia, a encontrar una plaza de residente y luego, después de la residencia, de cara a encontrar un empleo ya de adjunto, de médico adjunto. Bueno, son muchos los sectores afectados por los recortes. El de la sanidad pública es uno de ellos. ¿Qué opinas de todo lo que se está viviendo en este sector y, en especial, lo que está sucediendo en el Hospital de la Princesa? Pues creo que realmente la sanidad, igual que la educación, son unos de los sitios a los que va destinado gran parte del presupuesto de las comunidades y del país. Y claro, ya que es ahí donde va todos los presupuestos, pues es de donde hace falta recortar cuando falta el dinero. No estoy de acuerdo con ello, pero es lo que está ocurriendo y es lo que hay, vamos, lo que hacen realmente. Entonces, pues tanto el Hospital de la Princesa, que aparte estuvo todo este tema de que lo iban a convertir en geriátrico y tal, que parece que ya se ha dado marcha atrás en ese asunto. Luego está el hecho de que se van a de que van a privatizar un montón de hospitales de la comunidad. Realmente lo que se va a privatizar es la gestión de la sanidad, lo cual yo lo que he visto, yo he estudiado toda la carrera en el hospital, la Fundación Jiménez Díaz, que la gestión es privada. Por lo tanto, yo lo que he podido ver es la parte privada, que dentro de lo que puedo decir es, o sea, que a los pacientes no se les... No les perjudica todo esto, porque el hecho de que la gestión la lleve una empresa privada implica que a ellos lo que les beneficia es que haya más pacientes que vayan a su hospital. Entonces, cuantos mejor les traten, pues mejor. ¿Qué pasa? Que el hecho de que lo lleve una empresa privada implica que ahí lo que les va es el dinero, lo que les mueve es el dinero. Entonces, todo lo que vaya a ser beneficio para ellos es mejor. Lo cual va a llegar un punto en el que su beneficio no va a ser el beneficio de los pacientes. Y yo es lo que veo, que por ejemplo a los médicos se les dan incentivos de cara a atender a más pacientes, lo cual eso puede ser bueno para los pacientes en el sentido de incentivo cuando se les atiende antes de menos de 15 minutos de que ellos hayan llegado y hayan pasado su tarjeta, por ejemplo. Pero también se les dan incentivos cuando recetan, por ejemplo, un medicamento más barato. Si hay dos medicamentos, dos opciones, pues si recetan el barato, tienen un incentivo. Pero a lo mejor el que más le beneficiaría al paciente, dado, por ejemplo, efectos secundarios y tal, es el caro. Entonces, pues ahí está la cosa. Y dadas estas circunstancias, ¿crees que las movilizaciones que está habiendo están justificadas? Yo creo que son justificadas porque yo creo que la cosa va a acabar, o sea, que haya algún hospital de gestión privada va a implicar que la mayor parte de hospitales van a seguir siendo como siempre son, pero si se cambia la mayoría va a implicar, va a ser como un juego de negocios, a ver quién da más, a ver quién consigue más pacientes, que al final lo que le beneficia a la empresa esa es muchos pacientes que tengan enfermedades que gasten menos dinero, de forma que luego las enfermedades más complicadas, que más dinero cuesta el tratamiento, se derivan a la sanidad pública, lo cual no tiene sentido. Bueno, para finalizar, ¿crees que van a continuar las movilizaciones? Yo creo que las movilizaciones van a seguir. De hecho, en La Princesa se han echado atrás con lo de convertirlo en geriátrico, pero siguen haciendo los encierros, siguen manifestándose todos los días, dos veces al día, y en muchos hospitales. O sea, yo creo que eso va a seguir. Otra cosa es que logren parar algo, porque si el gobierno está haciendo esto es precisamente porque les falta el dinero y porque necesitan cambiar las cosas donde vean que pueden cambiarlas. Otra cosa es hasta qué punto pueda ser eso bueno para todo el mundo, ya sea profesionales, ya sea la población en general. Entonces yo creo que es difícil parar eso, porque ya escapa a nuestro control, vamos. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ti. Desde Lo que esconde la noche, te deseamos mucha suerte en tu futuro profesional.